este texto, pero a la luz, hermanos, de la palabra, a la luz de las Escrituras, el Señor nos manda a ser santos, ¿no? Es un mandamiento del Señor, porque Él es santo y porque Él ha hecho la obra de santificación. Él nos ha separado, nos ha apartado. Recuerden que la salvación es no solo la obra de un día llevarnos a su presencia. La salvación tiene como propósito ya la santificación aquí en la tierra. Y por eso dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, los hijos de Dios vamos a crecer en esta santidad, vamos a amar la santidad, como dice el salmista, alabarle a Dios en la hermosura de la santidad. La santidad, hermanos, para el mundo es una cosa horrible, espeluznante, ¿no? Andar en la santidad, por ahí la veneran de lejos, ¿no? Por ahí se santiguan, se persinan, según sus prácticas, ante una imagen, ante lo que ellos dicen, un santo, pero ellos no quieren andar en la santidad del Señor. Seguir la paz y la santidad. Este texto está justamente después de la disciplina, de lo que el Señor hace con sus hijos. Y había dicho, allí en el versículo 10, la última parte, dice que el Señor nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso Él nos disciplina, ¿no? Si no tuviéramos disciplina como hijos, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría? Lo mismo que pasa con un niño cuando no es disciplinado, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que no es disciplinado? A veces vienen, ¿no? La otra vez vino una parejita y su hijo subía, no lo podían controlar. Y es que los dos no lo crían a él, ¿no? Lo ven en las noches y ahí, pero no tienen contacto con él, ¿no? Y no tienen las fuerzas para instruirle en los caminos del Señor. No tienen el tiempo. Entonces, hermanos, nosotros debemos honrar, alabar al Señor por su disciplina, ¿no? Y esta es una evidencia de que somos sus hijos. Es una contundente evidencia de que el Señor no va a dejar sin castigo a sus hijos. El propósito, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos, nos hagamos partícipe de esa santidad a la cual Él nos ha llamado. ¿Amén? Y nadie va a ver al Señor sin esto, ¿no? Algunos dicen, no, es que ya eso significa solo espiritualmente, ¿no? En el ámbito espiritual, ya un día cuando resucitemos, ahí vamos a ser completamente santos y ya. Pero ahora no, ahora todavía estamos en este mundo, por ahí un pecadito, no, no. Y es una forma displicente e incorrecta de hablar de esto. Al contrario, ¿no? Debemos tomar la santidad como algo maravilloso, un don de Dios para nosotros. Vamos al punto 2. Dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. 1 Tesalonicenses 5:23, Joseph, 1 Juan 1, 8 y 10, hermana Marta, Romanos 7:18, Olivia, 7:18 y 23, Filipenses 3:12, hermana Laura, 1 Corintios 9:24 al 27, Carmen, hermana Carmen, 1 Timoteo 1:18, Carol, 1 Timoteo 6:12, hermano Héctor, 2 Timoteo 4:7, Breni, Gálatas 5:17, Jared, 1 de Pedro 2:11, hermana Milagros. Amén. Empezamos entonces. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No? Y el mismo, ¿no?, Dios de paz os santifique, ¿no? El Dios de paz, amados, va a actuar en nuestra santificación. Pero ¿cómo es? ¿No es que uno se santifica? ¿No es que uno, cómo es? ¿Dios me santifica o yo me santifico? A ver, amados, ¿cómo es? ¿Yo me tengo que santificar o Dios me va a santificar? Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Obediencia. Andar en el camino de la santidad. Porque algunos dicen, bueno, Dios no me santifica, por eso no soy santo. Porque, no sé, yo quiero, pero no puedo. No, es que el creyente, el Hijo de Dios, quiere y puede. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Él produce las dos cosas. Por eso la santidad sigue siendo una obra de Él. Y en nosotros no es una obra sin nuestra participación voluntaria. Por eso nosotros llegamos a amar las cosas santas, las cosas del Señor, las cuales antes aborrecíamos. Entonces, Dios hace esta obra en nuestro, como dice acá, nuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea, en todo nuestro ser. En todo nuestro ser, ¿no? Y dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es una santificación solo en el espíritu, solo en la parte del alma. No, es una santificación en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Hay una herejía que se infiltró en la iglesia, entró encubiertamente, para decir que, bueno, el cuerpo es carnal y el cuerpo hay que darle sus gustitos de vez en cuando, ¿no? Porque el cuerpo va a morir, es la ley del pecado, el cuerpo va a morir. Y eso no es redimido, el cuerpo no es redimido. ¿Es verdad eso? Es falso. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aunque este cuerpo va a convertirse en polvo y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿sí? Justamente lo que vamos a experimentar y lo que Dios ha querido dejar es la lucha con la vida que Él nos ha dado y con la muerte que todavía está presente en este cuerpo, ¿no? El pecado todavía mora en nosotros. Bien, siguiente texto, amados. Primera Juan. ¿Existe esto, hermanos? ¿Ustedes han escuchado una enseñanza así? En verdad, sí hay una falsa enseñanza que dice que el cristiano ya no peca, ¿no? Yo he hablado con personas así, han tomado textos y del mismo 1 Juan, donde dice esto. Más adelante dice, y no puede pecar, ¿no? Esa parte cuando dice, y no puede pecar. Porque el que peca, dice, es el diablo. Pero está en el contexto de práctica. Entonces, la misma palabra contradice esa falsa enseñanza, ¿no? Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿y cuando cometes algo incorrecto, cómo lo llamas? Bueno, es un error, pero ya no es pecado. Y eso es falso. Eso es falso. Eso no corresponde a la enseñanza del Señor. Esto, el Señor nos dice, ¿no?, que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces el creyente, hermano, es el creyente, el Hijo de Dios, es pronto y debe ser pronto para reconocer sus faltas. Y hay algo más con respecto a este pensamiento. Dice, Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No solo es una postura. Como alguien dijo, ¿no? Pero hermano, ellos tienen esa postura, déjalos, y es su postura. Fatal postura, le digo. Porque la verdad de Dios no está en él. No, pero ¿cómo puedes decir eso si esta persona ha creído en Cristo? Si... No, es que si dice que no tiene pecado, si dice que ya no comete estas cosas, ¿y cómo le llama a la murmuración, a la mentira, a un mal pensamiento? ¿Cómo le llama eso? Ya no lo llama pecado. Nosotros sí, hermanos, reconocemos eso en nuestra vida. Y como hemos visto en la oración, debemos ser prontos para reconocer el pecado en nuestra vida. Es el pecado engaña. El pecado tiene uno de sus fines, justamente es engañarnos. Creer que no es tan malo. Esta es una de las cosas. La otra cosa que hace el pecado es, a nuestros ojos, ¿no?, calificarlo con otro nombre, con otra cosa, ¿no? Pero como hablaba con unos hermanos, ¿no?, acerca de la murmuración, y uno dijo, no, yo no, yo, bueno, sí he dicho eso, pero lo dije como una preocupación. Eso es lo que tú dices en tu corazón, pero lo que has expresado, todo el acto es una murmuración. Entonces, el Señor, cuando examinó a los fariseos, que decían que no tenían pecado, pues ellos decían de la gente, esta gente es maldita, esta gente es pecadora, ¿no? Y los llamaban así, ¿no? ¿Por qué el Señor come con los publicanos y los pecadores? Y ellos no decían pecado, no tenían pecado. Tú le preguntabas a ellos, muéstrame uno. Y el Señor, cuando los examinó, vio que había corrupción en ellos. Ellos decían que no tenían pecado, ¿no? Y lo llamaban a los demás así, pecadores. Hermanos, que Dios nos ayude a reconocer nuestras faltas, ¿sí?, delante de Él. Romanos 7, 18 y 23. Bien. Y esta es la lucha del creyente, ¿sí? Y en el capítulo, 8 va a decir que nosotros gemimos, que la lucha del creyente es desde que es conocido por el Señor, venimos al conocimiento de la salvación, el Señor nos capacita, nos santifica, y luego comenzamos a discernir que todo lo que estábamos haciendo era malo, era pecaminoso delante de Él. Y uno quiere ser librado de esa esclavitud, ¿no? Y gracias a Dios somos librados de esa esclavitud. Ya no somos más esclavos del pecado. Pero la lucha con el pecado no termina. La lucha con el pecado permanece en nosotros. ¿Cuándo va a terminar? Cuando partamos de acá, cuando el Señor nos lleve. No vamos a terminar con eso. Y Pablo dice acá, ¿no?, claramente acerca de esto. Y cuando Pablo menciona acá que dice, cuando él dice que él es carnal, vendido al pecado, no está diciendo que era un cristiano carnal, ¿no?, sino que está hablando que en su cuerpo moraba el pecado y tenía esta lucha, ¿sí? Y dice, esto es algo que es inherente a la carne, ¿no?, los deseos pecaminosos, el mal, y como sabemos, Dios lo ha dejado con varios propósitos. Uno de ellos es humillarnos. Otro es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Depender siempre de Él. Otro propósito de la presencia del pecado en nosotros es tener compasión de los demás. Porque si nosotros, hermanos, vencemos el pecado y no experimentamos esta humillación, nos vamos a ensoberbecer. El legalismo lleva a eso. El legalismo lleva a creer que uno es superior a los demás. Pero la gracia de Dios nos manifiesta todavía esta lucha, y por su gracia, como ya dice más adelante en el capítulo 8, vencemos. Bien, siguiente texto. ¿Y qué es lo que él no había alcanzado? ¿Ya? ¿Qué es lo que no había alcanzado? Todo, el ser conformado ya plenamente a Cristo, el tener el conocimiento de Cristo, no intelectual, sino espiritual, el vivir plenamente, plenamente, sin falla, sin error, la vida de Cristo plenamente, ¿no? Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿no? Pero una cosa hago, prosigo. Luego dice, así que los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos, ¿no? Y esto es, hermano, la gran bendición de la salvación. El poder anhelar cada día ser como Cristo. Si un cristiano tiene dudas en cuanto a la salvación, como muchas veces pasa por distintas razones, por falta de comunión, por caer en algunos pecados, que se examinémonos si en nuestro corazón está el deseo de conformarnos a Cristo. Si está el deseo ferviente de anhelar ser como Él, ¿no? En medio de todo, hermano, en medio de todo lo que pasemos, si queremos, si, no en apariencia, porque el engaño de la religión es ese, ¿no? Hacer que los hombres aparentemente busquen, se conformen al Señor. No, sino del corazón, ser como Cristo, ser como nuestro Señor. ¿Cómo va a lograr el Señor eso en nuestra vida? Sabiamente Él ha dejado el pecado con ese propósito en nuestra vida, humillándonos. Ha dejado el pecado para humillarnos, para no ensoberbecernos. Y Pablo, que experimentaba esta lucha y quien vencía el pecado, como todo cristiano debemos hacerlo, el Señor luego dice, ¿no?, que cuando Él manifiesta en la palabra que le fue dado un aguijón en su carne para que las revelaciones, todas las cosas que Dios le había permitido hacer, no sean un motivo de enaltecimiento. Y me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, dice, que me abofetee, que lo humille. Y él daba gracias a Dios por eso. Dice, por lo cual le he pedido al Señor que lo quite de mí. Y él me ha respondido, bástate con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la... ¿En la qué? No se perfecciona en el orgullo, la soberbia, el crecimiento intelectual. No, ahí no se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una paradoja, ¿no? Siempre la palabra de Dios se manifiesta de esa manera hacia el raciocinio, hacia el pensamiento del hombre. Cuando me creo fuerte, cuando creo que soy, tengo, el Señor dice no. Cuando creo saberlo todo, el Señor dice no, no sabes cómo debes saberlo. Entonces, porque ese no es el camino de Cristo. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Nunca. Así que, amados, Dios ha hecho esto, lo hace, y debemos anhelar esto, lo que Pablo dice acá, ¿no? Por eso, antes ha hablado del sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice, hay en vosotros este sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que buscó el bien de los demás, de personas que no eran superiores a él, nosotros, pero sí nos vino a servir. Nosotros, hermanos, jamás vamos a ser superiores a Dios, pero él nos vino a servir a personas que no valíamos nada. Él nos vino a dar su vida por nosotros. No es como algunos dicen, el evangelio falso del humanismo, de la prosperidad, ¿no? Que habla de que el hombre vino a Dios porque éramos lo máximo de su creación, ¿no? Éramos esa perla escondida, esa perla que, y el Señor nos halló. No, no. Al contrario es, ¿no? Él es la perla. Y nosotros, por gracia de Dios, lo hemos hallado. Siguiente texto, amados. Y esta es, hermanos, la lucha de la santidad, ¿no? Los hijos de Dios somos llamados a ser santos. Y esta carrera, que en varios textos de la Escritura lo menciona, ¿no? Como que nuestra vida cristiana es comparable a una carrera, es comparable al esfuerzo que hace un atleta, y como un atleta se abstiene de todo para alcanzar los galardones, así también nosotros. Y uno dice, pero ¿la salvación no es por gracia? Sí, salvación, todo es por gracia. Pero Dios, en su gracia, nos llama a ser santos y a experimentar esta lucha. De la misma manera que el Señor ya daba la victoria a Israel sobre el enemigo. Ya se presentaba, ya el Señor decía, van a vencer. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Pelear, luchar. No podían quedarse. A veces el Señor les decía, no se muevan, no hagan nada, yo os pelearé por vosotros, ¿no? Y a veces ellos llegaban y estaban todos muertos, ya el Señor los había matado a todos, ¿no? De vez en cuando hacía eso para mostrarles de que no es su brazo el que los lleve, lo que los lleva a vencer. Era el Señor quien hacía eso. Y para que no confíen en sí mismos. Una vez cuando había mucho temor porque había sido esclavizado por los madianitas, el Señor llama a Gedeón y le dice, ve, con estas tus fuerzas, ¿no? Vencerás, ganarás. Y Gedeón no era el hombre con toda la valentía y el poder para hacer esto. Dudaba, le pedía pruebas al Señor una, dos veces, tres, hasta que el Señor lo iba fortaleciendo. Y bueno, de ahí en más él pudo ir. Pero una de sus últimas pruebas fue, tienes mucha gente, tienes mucho ejército. Y tenían miles, ¿no? Y el Señor los deja con 300 hombres. Dice, Antes era muy, tenía miedo, ahora se me va, ahora se va una gran cantidad y me quedo con unos pocos. Hermanos, la lucha contra el pecado no la vamos a ganar nunca nosotros. El poder para vencer el pecado viene del Señor, ¿no? Por eso dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es toda una acción voluntaria en el Señor, ¿no? Está usando una figura. Algunos hombres han interpretado esto literalmente y se han golpeado el cuerpo. Hasta ahora lo hacen, se flagelan, ¿no? Y dicen, esta es una manera, ¿no? Y se tiran, ¿no? Lutero habla de esta práctica monástica que hasta ahora hacen los católicos, ¿no? Pensando que esos dolores van a quitar el pecado de su mente, de su corazón. No, Pablo está usando una figura. ¿Cómo golpeamos nosotros nuestro cuerpo? ¿Cómo lo ponemos por servidumbre? No le debemos dar los gustos, los deseos pecaminosos que batallan todavía entre nosotros. Siguiente texto, 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:17. Ajá. Milites, ¿no? Usa un término militar. Pelees, la buena batalla, ¿no? Del Señor, pelees. Esto, hermanos, si no tenemos bien claro, no nos vamos a armar para las acechanzas del diablo. Hay cosas, hermanos, que son evidente pecado para nosotros y de las cuales, por el ejercicio de una vida espiritual en comunión con Dios, nos vamos dando cuenta de algunas cosas que ya no practicamos, ya no hacemos. Pero hay otros errores, pecados ocultos a nuestros ojos. Y esta es una lucha grande. Cuando Pablo habla acá de militar, no está hablando de pelear contra las personas, como un reformador interpretó. Y agarró la espada y dice, vamos a matar a los herejes y vamos a acabarlos porque no merecen vivir. No está hablando de esa. Él interpretó mal estos textos. La milicia, amados, dice luego el Señor, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Esa es nuestra lucha. Y el enemigo nos conoce en algo porque antes le hemos pertenecido a él. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce incluso nuestro andar. No nos puede tocar si Dios no quiere que nos toque, ¿sí? Pero luego el Señor permite esto, como lo hizo con Job, como lo hizo con David, como lo hizo con Pedro y como lo hace con todos sus hijos, como lo hizo con Pablo. ¿Quién envió ese mensajero de Satanás? ¿Quién fue? Es el diablo, pero es dentro de la soberanía de Dios. Pedro, el Señor le dice a Pedro, el diablo, Satanás ha pedido para zarandearos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ahí está, zarandéalo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Entendemos eso, hermanos? Que esto va a estar en nuestra vida hasta que partamos. Que las pruebas, el zarandeo, la aflicción va a venir de todo lugar, van a ser distintos. Las pruebas van a ser diversas. ¿Entendemos eso? Porque si no lo entendemos, no nos vamos a armar. Vamos a andar desarmados. Y cuando llegue el momento, como dice en Efesios, el día malo, cuando vengan las acechanzas del diablo, no voy a poder vencer. No voy a poder vencer. El Señor nos enseña cómo vencer la tentación, ¿no? Y dice que nos podemos santificar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recordemos a Eva, ¿cómo cayó en pecado? Vino Satanás y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho que? No, el Señor... Sí, no, el Señor dice que podemos comer, solamente de ese árbol no podemos comer. Ah, porque sabe Dios, ¿no? Que el día de que Él comiere, seréis como Él. Vas a saber el bien y el mal. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Torciendo la palabra del Señor. Estaba torciendo y fue engañada. No, no, no te va a pasar esto. Es una prohibición tonta. Tú puedes hacer esto. Y viene, ¿no? Y después viene el lloro, el dolor. ¿Cuánta gente hay, hermanos, lamentándose de su pecado y sin arrepentimiento? Por la gracia del Señor nosotros hemos procedido al arrepentimiento. Pero hay gente que hoy está llorando por sus consecuencias de su pecado y algunos solamente ahí sin volverse de sus pecados. Debemos dar gracias, hermanos, por la santidad que Él está produciendo en nosotros. Siguiente texto. Pelea, dice, la buena, esta es una buena batalla. La lucha contra el pecado, hermanos, es una buena batalla. Y gemimos, dice, ¿no? Gemimos para ser librados de esto. Hermano, ¿qué día dejamos de orar y de confesar pecados y decir que Dios nos libre? ¿Qué día? Todos los días. Todos los días oramos por esto. Señor, líbrame, hoy día es una... líbrame, quiero... No podemos estar desprevenidos. Tomás dice, toda la armadura de Dios. Y algunos tomamos un armamento, ¿no? A veces solamente estamos con el yelmo de la salvación, porque somos salvos, ¿no? Pero ahí está el casco, ¿no? El yelmo, y está ahí solito, y no hay escudo, no hay evangelio, no hay palabra, ¿no? No hay cinto, no estamos afirmados, nos agarra desprevenido. ¿No? No hay la coraza de justicia, Cristo defendiéndonos. Y confesamos, luego vamos al Señor y pedimos perdón. Y debemos ir al Señor. A diferencia de los católicos, nosotros no practicamos la confesión de pecados a personas para el perdón de pecados. Si el Señor manda a confesar nuestras ofensas a quienes hemos cometido la ofensa, ¿sí? Algunas personas a veces vienen, ¿no? Y hablan conmigo, me dicen, hermano, tengo que confesar unas cosas, he pecado en esto. Yo le digo, bien. Y después examino su confesión, si es para que... Si es tipo católica, ¿no? Que uno como que le dé la... El perdón, ¿no? Yo, ¿no? O, ¿cuál es el ejercicio de la confesión? A veces es espiritual. A veces la confesión sí es del Señor y quieren, porque tienen esa carga y quieren ser ayudados. Pero a veces hay otra confesión que simplemente es quitar mi carga, de, ¿no? Como hacen todas estas terapias de grupo, donde uno habla todo lo mal que ha hecho y va, por ahí va descargando, ¿no? Pero eso es emocional, no es espiritual. Así que, hermanos, la pelea de la buena batalla empieza confesando nuestros pecados al Señor y esperando solo de Él su ayuda para vencer. Siguiente texto. Según Timoteo 4:7, he terminado la buena batalla y acabado la Otra vez, ya dice, está pronto su partida. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Qué hermoso terminar los días así, hermanos. Pablo dice en Filipenses que tenía un conflicto en él, de partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedar en la carne. ¿No? Él ya quería decir, quisiera estar con el Señor, presente con el Señor. Pero me es necesario todavía por causa de vosotros. Pero llegó ya el momento, unos años después, se estaba despidiendo de Timoteo. Él decía, he acabado, he peleado la buena batalla, me está guardada la corona de justicia. Hermano, que nuestras últimas palabras sean así, pero sean en verdad. ¿Ya estamos listos? Y Pablo termina ese capítulo en Filipenses diciendo que este conflicto que también hay en vosotros, este conflicto también que esté presente en ustedes, de partir y estar con el Señor. ¿Deseamos ya partir y estar con el Señor? ¿Estamos listos? ¿Ya están las cuentas listas para que Él... ¿Están listas? A veces uno quiere partir con el Señor porque tiene deudas acá, ¿no? O tiene cosas de, ah, Señor, llévame. Porque... Yo hablaba con un hermano esta semana y me dice, ¿puedes orar para que Dios me lleve? No, le digo, no puedes orar. Porque tú quieres que Dios te libre de esa prueba. Sí, pero yo quiero descansar. Y le digo, ¿tú estás listo para ir ya con el Señor y presentar todo? No. Entonces, ¿por qué quiere que te lleve? ¿Cómo es contradictorio? Hermano, todavía tenemos una carrera y lucha, ¿sí? Peleemos la buena batalla, ¿no?, de la fe. Gálatas 5:17. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y dice que estos se oponen entre sí, ¿no?, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que uno, un cristiano, quiere? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque algunos dicen, pues está el espíritu que se opone, porque yo quiero hacer el mal. Es al revés, ¿no? Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha. Cuando un cristiano también quiere hacer el mal, ya debe darse cuenta de que está en una condición muy mala delante del Señor, ¿no? El querer hacer el mal. El espíritu lucha. Y esta es una batalla expresada en nuestro corazón, manifestada en lo que hacemos. Y algunas veces cedemos a los deseos de la carne. ¿Y qué pasa luego de los de satisfacer un deseo de la carne? ¿Qué hay en el Hijo de Dios? Indefectiblemente, tristeza. Uno pierde el gozo, uno contrista al Espíritu Santo, por eso se produce la falta de gozo, no hay fuerzas, no hay ánimo, no hay deseo para buscar al Señor, y experimenta lo que David expresa en el Salmo 32, ¿no? Se calla, ¿no? Y uno... puede ver cuando un hijo de Dios está en eso. He hablado con algunos hermanos esta semana y estaba hablando y algunos confesando pecados. Y ahora me doy cuenta, ¿no? Me daba cuenta por qué estaba así. Digo, esta era la razón. Su rostro de supuesta alegría o de saludo no era verdadero. Hermanos, El cristiano no es llamado a tener una vida de apariencia. Dios odia, aborrece la apariencia. La aborrece con todo su corazón. La apariencia es una hipocresía terrible delante de Dios. Dios la abomina, es algo. Creo que nosotros no nos llegamos a dar cuenta cuánto Él aborrece esto, el pecado, la apariencia, la falsedad. Por ejemplo, cuando una mujer descubre que su pareja le está siendo infiel de alguna manera, porque hay varias maneras de ser infiel, ¿qué experimenta? Que es una de las cosas más tristes, que causan congoja, ¿no? Y todos los días pasa eso, todos los días se descubren personas que son infieles a los demás. Y se corta, se rompe, aunque la relación ya está rota, pues se rompe y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y uno no puede seguir viviendo en paz en medio de esto. Hermanos, el creyente experimenta esto cuando le es infiel al Señor. Pero en este caso Dios no es infiel, uno es infiel. Pero lo que sucede con el que es infiel, el que falla, muchas veces se excusa, ¿no? Muchas veces, bueno, pero yo me fui por esto y ponen a Dios por culpable. No, es que Dios no me hizo esto, es que me ha tratado así, o no sé, o en la iglesia, me miran mal. Siempre excusas. El pecador siempre presenta esto. En lugar de humillarse, de buscar al Señor, de ver esta provisión del Señor como una gracia del Señor. Son buenas, amados, las aflicciones. Son buenas las humillaciones. Son buenísimas. El salmista dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Pero no queremos ser humillados, ni tú, ni yo, ni nadie queremos ser humillados. ¿O sí? Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y cuando pase ese momento de ser humillados, vamos a Dios y decimos, Él no fue humillado, Él no nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿No lo hizo? Cuando las personas tienen en poco nuestra fidelidad al Señor, lo que hacemos, nuestro servicio, nuestro amor, todo, y desprecian la amistad, el servicio, y bien, debemos dar gloria al Señor. Y esta es una lucha. ¿Por qué decimos contra la carne? Porque está afectando nuestro orgullo, nuestra soberbia, lo que todavía queda en nosotros, ¿no? Y justo el Señor dice, Pablo dice, ¿no? Me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enalteciera. Pablo, hermano, nosotros más. Siguiente texto, 1 Pedro. Los deseos carnales, ¿dónde están? Están en uno, ¿sí? Y dice la Escritura, os ruego, hermanos, dice, ¿no? Como extranjeros y peregrinos en esta tierra, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Estos deseos carnales qué hacen? Batallan contra el alma. Batallan. Luchan contra el alma. Esa es nuestra lucha que tenemos. Y el Señor nos manda que nos abstengamos de esos deseos. Algunos por ahí dicen, pero esto no es tan malo, por ahí un poquito. ¿Cómo podemos darnos cuenta que algo no es agradable al Señor? El Señor lo dice claramente en su palabra. Pero hay otras cosas que no, o que, bueno, me falta entendimiento. Bueno, ahora lo vamos a ver en la predicación, en la enseñanza. Y una de las cosas bien claras es darnos cuenta si eso pertenece al mundo. Pero alguien dice, pero todo es del mundo. No, nosotros no somos del mundo. ¿Y si alguno ama al mundo? ¿El amor del Padre? ¿Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo? Se constituye enemigo de Dios. Si uno ama un pecado en lo secreto, en lo oculto, sea el que sea, está amando este mundo. Hermanos, los fariseos tenían una apariencia terrible de piedad. Así eran. ¿Tú lo veías? ¡Wow! Estaban lejos de los pecadores, no paraban con ellos, oraban todos los días, daban su diezmo, ¿no? Hacían sus oraciones, enseñaban la palabra del Señor. Y el Señor dice de ellos que eran sepulcros blanqueados. Y uno dice, ¿dónde está el pecado? En el corazón. No eran adúlteros practicantes. No eran fornicarios, no eran bebedores, no eran borrachos, no andaban en fiestas, no. Entonces, pero el pecado lo tenían en el corazón. Dios nos libre, hermano, de las apariencias. Y nos guíe a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Están ahí. No los puedo expresar muchas veces, pero a veces están en el corazón. Judas, 3 años, ¿cómo qué pasó? ¿Cómo pasó él? Como un discípulo más. ¿Alguien dudó de Judas? Nadie dudó de Judas. Nadie. Nadie lo censuró. No se habla de él en ninguna otra parte. Solo aparece en la mención de Jesús y al final. Y manifestó su corazón. Pero todos esos años, nadie dudó de él. Pasó, fue contado entre uno de los 12. Y cayó de ese llamado. Así que, amados, meditemos en el Señor. Vamos al punto 3 de la confesión. Dice, en dicha guerra, en esta batalla espiritual, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. En esta guerra, hermanos, aunque la corrupción que queda prevalezca en nosotros en algunos momentos, la simiente del Señor, ¿sí? No me gusta cuando dice la parte regenerada, ¿no? Sino la simiente del Señor va a triunfar sobre el pecado. Es decir, el creyente no puede volver a ser un esclavo del pecado. No puede. Si él comienza a practicar el pecado, dice la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. Algunas personas que anduvieron, ya hemos citado a Judas, otros que pasaron como hijos del Señor, más adelante encontramos a Demas, que estuvo mencionado en una carta como un hermano, pero luego en la postre Pablo dice, me abandonó amando este mundo, ¿no? Y está diciendo que no es del Señor. Porque el Hijo de Dios no ama al mundo, ¿no? No ama, no vive para el mundo. Luego tenemos otros como Himeneo y Fileto, Alejandro, el calderero, dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague, ¿no? Hoy tenemos otra persona. Tenemos a otro más, a Diótrefes, ¿no? El cual le gustaba tener el primer lugar, ¿no? Ese no era del Señor por ninguna razón. Aunque él estaba en la iglesia, pero era un hombre que prohibía evidenciar el amor entre hermanos. Y por Juan no es tratado como un hermano, ¿no? Iba a ser examinado, juzgado. En el caso de Diótrefes, que era muy posiblemente que sea un anciano, como dicen, un líder en la iglesia, a veces es difícil la disciplina, llevar adelante el llamado al arrepentimiento a una persona que está en tal posición de servicio. Pero el Señor tiene mandato para esto, ¿no? Tiene mandatos. Un anciano puede ser acusado de pecado con 2 o 3 testigos. No se admite acusación así, pero si hay testigos, sí. Y de Diótrefes había abundantes testigos de lo que él hacía. Entonces, hermanos, hay pecados que son propiamente del mundo, que se ven afuera, en los cuales un cristiano puede caer, pero vemos que por el Señor es santificado. Y esta lucha con el pecado la experimenta en su vida, pero vence el pecado, lo vence. Vamos a algunos textos acá. Bueno, ya hemos visto Romanos 7:23, ya lo hemos leído. Vamos a leer Romanos 6:14. Dice la Escritura: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego dice 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por esa razón ya no damos deleite a nuestra carne, ¿no? Nos abstenemos de todo deseo carnal que batalla contra el alma. Primera de Juan 5:4. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, el Hijo de Dios vence el mundo, es una manifestación de la gracia de Dios en su vida. Hermanos, no solo es el dicho que el hecho de decir creer, porque justamente Juan en su primera carta lo que él quiere hacer es destruir al profesante, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, ¿no?, que no tiene pecado, el que dice que Dios es luz, que está en luz y anda en tinieblas, está mintiendo. No es el que dice. Los creyentes no solo profesan con sus labios, sino manifiestan con su vida ser del Señor. No os engañéis, amados, no os engañéis. Es una evidencia real. Efesios 4:15 dice: antes decía que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ustedes saben de los TIC? Las personas que tienen TIC, ¿no? Hay varios tics, ¿no? Que una persona son movimientos involuntarios, que ya el cerebro no los puede gobernar, ¿no? Hay algunos miembros que dicen ser miembros del cuerpo de Cristo que no se comportan en función a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y ellos, vamos a decir que sean una parte del cuerpo. A ver, ¿qué sería? La mano. ¿Sí? Pero la mano no le obedece. ¿No? Y la mano de vez en cuando pelea, golpea, hace malas cosas, roba, ¿no? La mano. ¿Qué está manifestando ese miembro? Rebeldía. ¿A quién? A la cabeza. ¿Puede ser este parte del cuerpo de Cristo? Decimos, hemos dicho que sí podemos pecar. Y este, pero no va a ser nunca una práctica. ¿No? En casa, mis tres hijos, bueno, siempre tengo que hablar de los míos porque ¿qué puedo hacer? ¿No? Es la casa donde he vivido. ¿No? Ellos, estos, mis tres hijos han sido, ¿no? Y a veces se peleaban, ¿no? Y uno decía, uy, pasaba y, uy, no te he hecho nada, dice. ¿No? O sea, ¡pam! Oye, ¿por qué me golpeó? Yo no te he hecho nada. Tú has pasado, te has golpeado con mi mano. Así. Entonces venía uno y decía, no, que y todavía mentía, ¿no? Bien. Digo, pasa, ahora te voy a hacer ver que si lo hiciste a propósito. ¿No? Y lo llevaba a confesar, ¿cómo lo hiciste? No, que no, mentiste. Has mentido, has golpeado. Bueno, al final. Y hoy grandes a veces se molestan así, ¿no? Pero ya uno piensa que han alcanzado madurez, pero a veces, ¿no? El juego. Bien. Y eso uno puede tenerlo como cosas que pasan en familia. Pero cuando un cuerpo, con una parte, un miembro del cuerpo de Cristo se acostumbra a hacer daño, a pecar, la muestra, la evidencia, hermano, es que no es del Señor. Si peca, esa parte del cuerpo de Cristo, porque está unido a Cristo, se va a arrepentir. Tiene que restaurarse para volver a ser útil, para volver a servir. Y esa es la parte, eso es nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Somos un miembro, una parte del cuerpo de Cristo. Dice, crezcamos en aquel que es la cabeza, que esto es, que es Cristo. Entonces cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy unido a Cristo? ¿Respondo ante Él? ¿Mis actos responden a Cristo? ¿Estoy unido a Él? Porque dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y estoy unido a la cabeza, pero estoy unido a varios miembros del cuerpo de Cristo. Siguiente texto. Segunda de Pedro, 3:18. Vamos a acabar hoy día con este capítulo, pero no vamos a acabar de la carrera de ser santos. Dice la Escritura, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Algunos han interpretado esto como el conocimiento intelectual, como el conocer más doctrina, más enseñanza. El conocer a Cristo, hermanos, es una relación a través de la intimidad con Cristo. ¿No? ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo? Cuando el Señor, van a venir algunas personas que van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre. Y el Señor les declarará, nunca os conocí. Nunca. Nunca tuve una relación con ustedes. Nunca. Apartados de mí, hacedores de maldad. No es un conocimiento intelectual. Hay personas que desde pequeño han ido a una iglesia y terminan sus días en la iglesia, pero nunca conocieron al Señor. Nunca tuvieron una relación con Él. no respondieron a la cabeza. Quizás se sujetaron a las normas religiosas, pero nunca a la cabeza. Examinémonos, amados. Luego, dice, por eso dice crezcamos en el conocimiento, ¿no? 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que un creyente va siendo cada vez más santo, cada vez más va a crecer en su conformidad a Cristo. Cada vez. Hermanos, ¿eres más santo que el año pasado? ¿Somos más santos? Este es un texto verdadero que se cumple en el creyente. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es una obra del Señor a través de su espíritu en nosotros y nos vamos contaminando. El legalista, amados, hace una cosa en su carne. Se limpia de contaminación de su carne, pero no de su espíritu. No de las cosas, las cosas ocultas quedan en su corazón. Lo que decía un fariseo. El fariseo se limpiaba por fuera, pero por dentro había inmundicia. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminaciones carnales y espirituales. Limpiémonos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada día me debo parecer más a Cristo. Hermano, yo miro al Martín de hace unos años y me aborrezco. Digo, wow, ¿cómo pude hacer eso? Y a veces los pecados de mi juventud vienen a mi memoria y tiemblo. Y oro como el salmista en el Salmo 25. De los pecados de mi juventud no te acuerdes. ¿Han leído ese texto? ¿No? Porque venían, a veces se agravan sobre uno. Y hermanos, ¿tú puedes ver esto en tu vida? El avance en la santidad, el crecer en la santidad. Si no, no nos engañemos. No nos engañemos. Vengamos al Señor. Él es bueno en perdonar. Él es bueno. Él es amplio en perdonar. Pero vengamos a Él sinceramente. Y ya terminando, el último texto. 3:18. Dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la imagen, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cada vez más como Cristo, cada vez más como Él. Y finalmente, Mateo 28, bueno, no era el último, Mateo 28, 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, 18, y a seis discípulos, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, amados, nos ha dado su palabra para que seamos santos, para obedecerle. Para eso nos ha dado su palabra. No vamos a ser santificados con nuestros pensamientos, nuestras ideas. Siempre, siempre decimos, a mí me parece, ¿no? Todo, no sé cuántas veces a la semana decimos, ¿no? Es que a mí me parece, a mí sí me parece. Esto no me parece tan malo, a mí esto sí me parece malo, esto no. Limpiémonos de nuestros pareceres, de nuestros pensamientos. Vengamos al Señor, que Él nos limpie. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Porque nos guía, Señor, a ser santos. Límpianos, Señor, de cosas que no se conforman a ti, Señor. Límpianos. Hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Hemos pecado, hemos transgredido tus mandamientos, Señor. y ayúdanos a amarte como debe ser amado. Hay deseos que batallan contra el alma, sí, Señor, y tú nos mandas a abstenernos, como todo atleta que se abstiene de cosas que batallan, Señor, contra su cuerpo, así nosotros, de cosas que batallan contra el alma. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Estemos atentos, hermanos, para el momento del inicio de la alabanza, ¿sí? No esperemos que nos llamen.